Sección 29 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3, capítulo 3. Perdonan los rendidos y declárase la fábula. Puestos ante el Inca, se humillaron en tierra por sus cuadrillas y con grandes aclamaciones le adoraron por hijo del sol. Pasada la común adoración, llegaron los curacas en particular y con la veneración que entre ellos se acostumbraba, dijeron, suplicaban a su majestad los perdonase y si gustaba más de que muriesen, tendrían por dichosa su muerte con que perdonase a aquellos soldados que por haberles dado ellos mal ejemplo y mandádoselo, habían resistido al Inca. Suplicaban a sí mismo perdonase las mujeres, viejos y niños que no tenían culpa, que ellos solo la tenían y así querían pagar por todos. El Inca los recibió sentado en su silla, rodeado de su gente de guerra, y habiendo oído a los curacas, mandó que les desatasen las manos y quitasen las sogas de los cuellos en señal de que les perdonaba las vidas y les daba libertad, y con palabras suaves les dijo que no había ido a quitarles sus vidas ni haciendas, sino a hacerles bien, y a enseñarles que viviesen en la razón y ley natural, y que dejados sus ídolos, adorasen por Dios al sol, a quien debían aquella merced, que por habérselo mandado el sol, les perdonaba el Inca, y de nuevo les hacía merced de sus tierras y vasallos, sin otra pretensión más que hacerles bien, lo cual verían por larga experiencia ellos y sus hijos y descendientes, porque así lo había mandado el sol. Por tanto, se volviesen a sus casas y curasen de su salud y obedeciesen lo que se les mandase, que todo sería en pro y utilidad de ellos. Y para que llevasen mayor seguridad del perdón y testimonio de la mansedumbre del Inca, mandó que los curacas, en nombre de todos los suyos, le diesen paz en la rodilla derecha para que viesen que, pues permitía tocasen su persona, los tenía por suyos. La cual merced y favor fue inestimable para todos ellos, porque era prohibido y sacrilegio llegar a tocar al Inca, que era uno de sus dioses, si no eran los de su sangre real o con licencia suya. Viendo pues al descubierto el ánimo piadoso del rey, se aseguraron totalmente del castigo que temían y volviendo a humillarse en tierra, dijeron los curacas que serían buenos vasallos para merecer tan gran merced y que en palabras y obras mostraba su majestad ser hijo del sol, pues a gente que merecía la muerte hacía merced nunca jamás imaginada. Declarando la fábula, dicen los incas que lo historial de ella es que viendo los capitanes del Inca la desvergüenza de los collas, que cada día era mayor, mandaron de secreto a sus soldados que estuviesen apercebidos para pelear con ellos a fuego y a sangre y llevarlos por todo el rigor de las armas, porque no era razón permitir tanto desacato como hacían al Inca. Los collas salieron como solían, a hacer sus fieros y amenazas, descuidados de la ira y apercibimiento de sus contrarios, fueron recibidos y tratados con gran rigor, y murieron la mayor parte de ellos. Y como hasta entonces los del Inca no habían peleado para matarlos, sino para resistirles, dijeron que tampoco habían peleado aquel día, sino que el sol, no pudiendo sufrir la poca estima que de su hijo hacían los collas, había mandado que sus propias armas se volviesen contra ellos y los castigasen, pues los incas no habían querido hacerlo. Los indios, como tan simples, creyeron que era así, pues los incas, que eran tenidos por hijos del sol, lo afirmaban. Los amautas, que eran filósofos, alegorizando la fábula, decían que por no haber querido los collas soltar las armas y obedecer al Inca cuando se lo mandaron, se les habían vuelto en contra porque sus armas fueron causa de la muerte de ellos. Capítulo 4. Redúcense tres provincias, conquístanse otras, llevan colonias, castigan a los que usan de veneno. Esta fábula y el auto de la piedad y clemencia del príncipe se divulgó por las naciones comarcanas de Atumpacasa, donde pasó el hecho, y causó tanta admiración y asombro, y por otra parte tanta afición, que voluntariamente se redujeron muchos pueblos y vinieron a dar la obediencia al Inca Mayta Capac, y le adoraron y sirvieron como a Hijo del Sol. Y entre otras naciones que dieron la obediencia fueron tres provincias grandes, ricas de mucho ganado y poderosas de gente belicosa, llamadas Cauquicura, Mayamá y Huarina, donde fue la sangrienta batalla de Gonzalo Pizarro y Diego Centeno. El Inca, habiendo hecho mercedes y favores así a los rendidos como a los que vinieron de su grado, volvió a pasar el desaguadero hacia la parte del Cozco y desde Atuncolla envió el ejército con los cuatro maestres de campo al poniente de donde estaba y les mandó que pasando el despoblado que llaman Atumpuna, hasta cuyas faldas dejó ganado el Inca Lloque Yupanqui, redujesen a su servicio las naciones que hallasen de la otra parte del despoblado a las vertientes del Mar del Sur. Mandóles que en ninguna manera llegasen a rompimiento de batalla con los enemigos y que si hallasen algunos tan duros y pertinaces que no quisiesen reducirse sino por fuerza de armas, los dejasen, que más perdían los bárbaros que ganaban los incas. Con esta orden y mucha provisión de bastimento que les iban llevando de día en día, caminaron los capitanes y pasaron la cordillera nevada con algún trabajo a causa de no haber camino abierto y tener por aquella banda 30 leguas de travesía de despoblado. Llegaron a una provincia llamada Cuchuna, de población suelta y derramada, aunque de mucha gente. Los naturales, con la nueva del nuevo ejército, hicieron un fuerte donde se metieron con sus mujeres y hijos. Los incas los cercaron y, por guardar el orden de su rey, no quisieron combatir el fuerte, que era harto flaco. Ofreciéronles los partidos de paz y amistad. Los enemigos no quisieron recibir ninguno. En esta porfía estuvieron los unos y los otros más de 50 días, en los cuales se ofrecieron muchas ocasiones en que los incas pudieran hacer mucho daño a los contrarios, mas por guardar su antigua costumbre y el orden particular del inca, no quisieron pelear con ellos más de apretarles con el cerco. Por otra parte, les apretaba la hambre, enemiga cruel de gente cercada, y fue grande a causa que por la repentina venida de los incas no habían hecho bastante provisión, ni entendieron que porfiaran tanto en el cerco, sino que se fueran viendo los pertinaces. La gente mayor, hombres y mujeres, sufrían la hambre con buen ánimo, mas los muchachos y niños, no pudiendo sufrirla, se iban por los campos a buscar hierbas y muchos se iban a los enemigos y los padres lo consentían por no verlos morir delante de sí. Los incas los recogían y les daban de comer y algo que llevasen a sus padres y con la poca comida les enviaban los partidos acostumbrados de paz y amistad. Todo lo cual, visto por los contrarios y que no esperaban socorro, acordaron entregarse sin partido alguno, pareciéndoles que los que habían sido tan clementes y piadosos cuando ellos eran rebeldes y contrarios, lo serían mucho más cuando los viesen rendidos y humillados. Así se rindieron a la voluntad de los incas, los cuales los recibieron con afabilidad, sin mostrar enojo ni reprenderles de la pertinacia pasada. Antes les hicieron amistad y les dieron de comer, y les desengañaron diciéndoles que el Inca Hijo del Sol no procuraba ganar tierras para tiranizarlas, sino para hacer bien a sus moradores, como se lo mandaba su padre el Sol, y para que lo viesen por experiencia, dieron ropa de vestir y otras dádivas a los principales, diciéndoles que el Inca les hacía aquellas mercedes. A la gente común dieron bastimento para que se fuese a sus casas, con que todos quedaron muy contentos. Los capitanes incas avisaron de todo lo que había sucedido en la conquista y pidieron gente para poblar 2 pueblos en aquella provincia, porque les pareció tierra fértil y capaz de mucha más gente de la que tenía y que convenía dejar en ella presidio para asegurar lo ganado y cualquiera otra cosa que adelante sucediese. El inca les envió la gente que pudieron con sus mujeres y hijos, de los cuales poblaron 2 pueblos, el uno al pie de la sierra, donde los naturales habían hecho el fuerte, llamáronle Cuchuna, que era nombre de la misma sierra, al otro llamaron Moquegua. Dista el un pueblo del otro 5 leguas, y hoy se llaman aquellas 2 provincias de los nombres de estos pueblos y son de la jurisdicción de Collisuyu. Entendiendo los capitanes en fundar los pueblos y dar la traza y orden acostumbrada en la doctrina y gobierno de ellos, alcanzaron a saber que entre aquellos indios había algunos que usaban de veneno contra sus enemigos, no tanto para los matar, cuanto para traerlos afeados y lastimados en su cuerpo y rostro. Era un veneno blando que no morían con él sino los de flaca complexión, empero los que la tenían robusta vivían, pero con gran pena, porque quedaban inhabilitados de los sentidos y de sus miembros y atontados de su juicio, afeados de sus rostros y cuerpos. Quedaban feísimos, albarazados, ahoberados de prieto y blanco. En suma, quedaban destruidos interior y exteriormente, y todo el linaje vivía con mucha lástima de verlos así. De lo cual holgaban más los del Tósigo por verlos penar que de matarlos luego. Los capitanes, sabida esta maldad, dieron cuenta de ella al Inca, el cual les envió a mandar quemasen vivos todos los que se hallasen haber usado aquella crueldad y hiciesen de manera que no quedase memoria de ellos. Fue tan agradable este mandato del rey a los naturales de aquellas provincias que ellos mismos hicieron la pesquisa y ejecutaron la sentencia. Quemaron vivos los delincuentes y todo cuanto tenían en sus casas, las cuales derribaron y sembraron de cascajo piedra como a cosas de gente maldita. Quemaron sus ganados y destruyeron sus heredades hasta arrancar los árboles que habían plantado. Mandaron que jamás las diesen a nadie, sino que quedasen desiertas, porque no heredasen con ellas la maldad de los primeros dueños. La severidad del castigo causó tanto miedo en los naturales que, como ellos lo certifican, nunca más se usó aquella maldad en tiempo de los reyes incas hasta que los españoles ganaron la tierra. Ejecutado pues el castigo y asentada la población de los trasplantados y el gobierno de los conquistados, se volvieron los capitanes al Cozco a dar cuenta de lo que habían hecho. Fueron muy bien recibidos y gratificados de su rey. Fin de la sección 29.